Sabemos que anda por Viedma con distintas secuencias y también está de alguna manera en lo que será el juicio que conocimos el otro día. ¿Se acuerdan que hablamos con Eugenia Cataño, que habló en nuestro informativo de NTV sobre el juicio IPASAM? Así es. Y también hay otros temas, por eso le agradecemos a Marcelo Medrano, que lo tenemos en línea en esta mañana acá en Radio Encuentro, en la radio comunitaria de Viedma y el canal de TV comunitario, para charlar con él un ratito en esa ida y vuelta que tiene de haber estado y de que está acá por unas horas haciendo distintas diligencias. Marcelo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Te saluda Sofía y Walter acá en Radio Encuentro. Buen día. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están? Un saludo grande para ustedes y todos los que escuchan. Muchas gracias. Vamos, es como que tenemos la posibilidad de hablar con vos y tenemos como varias puertitas para abrir, pero vamos a arrancar por la IPASAM. ¿Qué podemos compartir de toda esta tarea de trabajo que están llevando? Recordemos que es también parte de algo que se investigó y que en su momento también se pudo de alguna manera dimensionar lo que había pasado con los obreros de la mina a partir de la dictadura cívico-militar. Y bueno, ¿qué nos podés contar, Marcelo? ¿Qué se sabe y cuándo este juicio? Bueno, en realidad yo estoy trabajando con el Archivo Provincial de la Memoria de Río Negro. Me parece que esto es central, reivindicar la labor de Eugenia Cataño, de Adriana, de Guadalupe. Estuvimos trabajando, viendo la causa. Ellas vienen hace mucho tiempo trabajando esta causa como se debe, tomando los testimonios, viendo cuál es la evolución en este periodo de tiempo, trazando puentes con todo lo que fue esa represión en una huelga obrera en el año 75. A partir del trabajo del Archivo Provincial de la Memoria, se trata de articular con las distintas querellas que están presentadas. Yo, en este caso concretamente, represento a la querella de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, y tratando de articular también con el juzgado y con la fiscalía para tratar de que esta causa avance en términos de que se puedan seguir tomando declaraciones de quienes sufrieron la violencia en la época, concretamente víctimas, y tratar también de avanzar en todo lo que tiene que ver con las imputaciones de los responsables de esa represión. Así que más o menos eso es un poco, brevemente, es bastante más complejo, pero bueno, lo que se está haciendo. Pero insisto con esto de que yo por ahí puedo colaborar porque he estado en juicios de lesa humanidad y en este caso represento a Nación, como ya dije, pero hay un trabajo local y territorial del Archivo Provincial de la Memoria enorme, comprometido, que bueno, que son además las continuidades en términos de historia y de memoria, que es lo que queda en una comunidad para apropiarse de estas causas, que es por ahí lo más trascendente e importante, pensando siempre en niñas y niños que bueno, que en un par de años tienen que conocer qué fue IPASAM. Así que eso es un poco más o menos en términos generales. Y con respecto a IPASAM, propiamente dicho, yo decía, porque yo, si no recuerdo mal, hubo alguna sentencia en su momento sobre determinadas responsabilidades, sobre lo que había pasado con obreros ahí en IPASAM. Sí, en realidad hubo otros tramos, lo que llaman tramos de juzgamiento con personas responsables en la jerarquía policial, digamos, por ejemplo, en General Roca. Después hay otros tramos que era justamente lo que estábamos hablando ahora, de gente que vivía en Viedma o responsables de Viedma que son juzgados en Bahía Blanca. Esta sería una causa propia de la localidad de Viedma, que tiene que ver con las responsabilidades de la gente que operaba en Viedma, Fuerzas Armadas y de Seguridad, también organismos del Estado como fabricaciones militares en el caso, que tiene que ver con la represión a esta huelga obrera. Se inicia en Sierra Grande, en la localidad de Sierra Grande, pero bueno, después hay detenidas y detenidos que empiezan a transitar por distintos lugares. Por eso es una causa propiamente que, digamos, el conocimiento se hace a partir de lo que sucede en la localidad de Viedma. Después bastante más complejo porque se divide, ahí podemos hacer un programa de 2 horas de por qué se divide en los tramos y por ahí a víctimas se les corta el circuito y no se juzga el circuito completo desde que se procede al secuestro hasta que finalmente se lo libera o no, o lamentablemente termina con una desaparición. En el medio hay privaciones ilegítimas de la libertad, allanamientos ilegales, tormentos. Y también en esta causa del IPASAM es importante de digamos, recalcar, no lo quiero omitir, que también se está juzgando al Poder Judicial, concretamente a un juez, Casano, que, bueno, tuvo una intervención directa en la investigación de causas por ley antisubversiva y una participación directa en todo lo que tuvo que ver con las víctimas de esta huelga que se inicia en Pasam. Ajá. Con lo cual la idea, bueno, es dar cuenta un poco de la intervención de Fuerzas Armadas, Fuerzas de Seguridad, Servicio Penitenciario, pero también el Poder Judicial, que durante muchos años logró, digamos, impunidad, que fue un actor principalísimo en la connivencia que hubo entre el Poder Judicial y la dictadura, así que esto me parece también un dato para destacar. Y me acuerdo en la charla que Eugenia da acá y cuenta de este trabajo que hace el Archivo Provincial de la Memoria, que es clave para esta causa de Pasam, que habló de una gran cantidad de detenidos, incluso niños, en la oportunidad, ¿puede ser? Sí, exactamente. A partir de los allanamientos ilegales, esto, digamos, es una concepción que acabo de hablar, digamos, por mí voy a ser autorreferencial porque probablemente las chicas del Archivo Provincial de la Memoria lo hayan detectado con antelación, digamos. Las causas de lesa humanidad se van evolucionando, digamos. Por ejemplo, un claro ejemplo de esto es todo el tema de violencia sexual, que hace años atrás estaba dentro de la figura del tormento y después cobra cierta autonomía y se empieza a ver toda la violencia inusitada que hubo concretamente contra las mujeres en términos de violencia sexual. Mm. Esto que vos me preguntás, que tiene que ver con niñas y mujeres en los allanamientos ilegales, tiene que ver con esto de detectar que habitualmente los hijos y las hijas de las víctimas de la dictadura eran personas que al comienzo no participaban de ningún modo y después eventualmente podían llegar a ser, que eran más grandes testigos en los juicios de las mamás o de los papás que habían sufrido la dictadura. Bueno, hace unos años atrás se empieza a trabajar, a elaborar esta idea que en realidad los hijos y las hijas fueron víctimas directas, eran niños y niñas muy pequeños que veían el ingreso de la fuerza armadas o de seguridad a sus casas. Esto genera obviamente traumas y bueno, y se empieza a trabajar en construir esta afectación directa que tuvieron tanto las mujeres que sufrieron los allanamientos, en este caso en particular, y niñas y niños que estaban en sus casas o en sus hogares y ven cómo irrumpe las fuerzas armadas y de seguridad, se lleva a sus papás, a sus mamás. Así que bueno, tiene que ver un poco con esto, ahí de nuevo la importancia del Archivo Provincial de la Memoria en detectar estos universos de víctimas que tienen concepciones culturales, sociales, reales y también obviamente jurídicas para constatar esto y para trabajarlo desde este lugar, siempre con mucha humanidad, con mucho respeto, pero también en términos de imputación penal, digamos, como detectar, acá también hay un delito que se había soslayado, que había pasado desapercibido y que en realidad tiene que ver con una afectación a derechos gravísima. Eso sería un poco, en resumidas cuentas, lo que me preguntás, me parece. Sí, estamos hablando con Marcelo Medrano, abogado de la Secretaría de Derechos Humanos, que anda por acá por Viedma trabajando con el Archivo Provincial de la Memoria, pero también te aprovechamos, sabemos que tu sede es un poco en Neuquén y quiero de alguna manera en este picoteo, porque la verdad que cada tema es para charlar largo. En octubre, tengo entendido, el 20 de octubre, se va a llevar a juicio a funcionarios judiciales, a jueces que fueron cómplices también de la dictadura, que abre esto que también un poco remarcabas, ¿no?, en este juicio también de Ipasam, de que las distintas brazos que tuvo la dictadura cívico-militar y la justicia fue uno de ellos. Exactamente, sí, tal cual. En octubre comienza el juicio que allá llamamos jueces dictadura. Técnicamente hay imputado dos personas, el juez federal de la ciudad de Neuquén y el fiscal federal de la ciudad de Neuquén, que en ese momento tenían la jurisdicción de la totalidad de la provincia. Ahí concretamente se van a juzgar los casos de la omisión de investigar los habeas corpus y las denuncias por privaciones ilegítimas de la libertad, y además las participaciones que tuvieron estas personas en las privaciones ilegítimas de la libertad, en ese universo de víctimas hay también desaparecidas y desaparecidos. Así que bueno, tiene que ver un poco con esto que hablamos hoy, la evolución del derecho que va detectando que los jueces y fiscales, muchos de ellos en dictadura, no solamente omitían lo que debían hacer en términos legales, sino que había una complicidad directa con la dictadura en términos de que eran designados precisamente para no hacer nada en términos de lo que tiene que ver con habeas corpus y privaciones ilegítimas de la libertad concretamente, que era la función esencial. Esto, digamos, es importante porque en el juego omitir hacer, uno no puede perder de vista el contexto de que eran jueces, fiscales, funcionarios designados a este efecto, precisamente hacer de cuenta que había un orden legal que claramente en dictadura no se respetaba y que actuaban con simples formalismos que obviamente nunca llegaban al objetivo final, que era poder salvar o al menos investigar qué era lo que sucedía con estas personas que estaban privadas de la libertad, muchas de las cuales terminaron con desapariciones forzadas. Así que bueno, en octubre comienza el juicio este en Neuquén. Desde lo más básico uno puede pensar que que la justicia se juzgue a sí misma ya es, hay que lograr toda una cosa. Y sentar a estos jueces al banquillo ya es todo un logro, me parece, ¿no? Sí, fue arduo, trabajoso, y la verdad que fue también todo un camino de construcción, porque a partir de los primeros juicios de lesa humanidad en Neuquén, me parece que a partir del 2012 empezamos a detectar, a partir de los testimonios de víctimas, que había muchas presentaciones de habeas corpus de los familiares y ninguna conducía a ningún resultado positivo. Más allá de, yo les propongo imaginar lo que significa la soledad y la intimidad de poder recurrir a uno de los pocos lugares donde se podía recurrir, que era un juzgado federal, a presentar una acción con mucho temor, con mucho miedo, y para averiguar dónde estaba el familiar detenido desaparecido y obtener no solamente ninguna respuesta del Poder Judicial, sino además maltrato. Esto me parece importante, digamos, ponerlo sobre la mesa para captar la dimensión de lo que esto significa. Así que bueno, digamos que inició en 2012 detectar estas cuestiones y a partir del año más o menos 2017 para tratar de llegar a juicio y bueno, y finalmente vamos a iniciar este debate. A mí este rol, digamos, del Poder Judicial juzgándose a sí mismo como vos planteás, me parece que tiene que ver con la defensa de la democracia, me parece un rol absolutamente importante que tiene que ver también con mostrar de cara a la sociedad cuál es el poder judicial que nunca más podemos tener. Así que me parece, no solamente desde lo simbólico, sino en términos de construcción democrática, esencial poder hacer estos juicios que tienen que ver con magistrados y funcionarios de la dictadura. Y me quedaba pensando más de una vez cuando hablamos de la dictadura cívico-militar, que bueno, faltó mucho por enjuiciar, obviamente toda la parte financiera y demás, pero no es, digamos, Neuquén, ¿qué otros casos así de otras provincias de jueces federales han llegado a este estadio? En este momento, yo no tengo el número preciso, pero con sentencias debe haber aproximadamente 8 juicios. El más conocido de ellos es lo que se llama la mega causa Mendoza. Lo que pasa es que Mendoza logró hacer un juicio con 39 imputados. Mira, son juicios muy profundos, muy largos, muy dificultosos, pero también muy interesantes, porque uno logra que estén sentados imputados que tienen que ver con Fuerzas Armadas, de Seguridad, Servicio Penitenciario, eventualmente civiles que participaron de la dictadura económica o de las corporaciones económicas en dictadura, y además el Poder Judicial, las conexiones se ven mucho más claras, más explícitas. No es lo mismo que solamente frente a hacer un juicio para un juez y un fiscal. Es lo que se pudo, y de nuevo celebramos que se pueda llegar al juicio, pero en la causa de Mendoza pudo dar cuenta realmente de todo lo que pasaba en dictadura en términos sociales porque Mira. Estaban todos los implicados o responsables sentados en el mismo debate. Claro. Hay algunos otros más, hay algunas sentencias y hay algunos también en curso. Está. Y lo último, sabemos que estás ya con otras de acá para allá dirigencias, pero te aprovechamos que andás por Viedma. Y quería preguntarte hoy, ya mirando con tiempo, para los que no saben, Marcelo Medrano acompañó mucho a Sandra Rodríguez, caso Carlos Fuentealba, conocido lo más reciente fue el caso Fuentealba 2, ¿no? Que buscó las responsabilidades que había detrás de ese disparo de Poblete. Pero te quería preguntar, mirándolo ya con tiempo, todo, había a quienes decían, bueno, no se llegó hasta Sobis, todo. ¿Qué sensación te dejó el Fuentealba 2, Marcelo? El Fuentealba 2 tiene como muchas dimensiones también. La verdad que al colectivo docente, me animo a decir porque lo conozco, pero sobre todo a Sandra Rodríguez y a Camila y a Ariadna Fuentealba, el hecho de haber podido llegar al debate y que la justicia provincial de Neuquén diga que la máxima jerarquía de la policía del gobierno de Sobich era responsable, fue un gran logro enorme, fue como una reivindicación personal y creo yo social. No puedo mensurar, porque digamos no me dedico a eso y no quiero ser irresponsable, qué pasó en términos sociales, pero me animo a decir que muchísima gente se sintió también reivindicada con esta decisión. Cuando nosotros decíamos que esto tenía que ver con no solamente con Carlos Fuentealba, sino con la dimensión de la protesta social, de la anulación de los derechos, de la huelga sindical y del respeto absoluto por la vida, y que en esto había toda una comunidad que acompañaba, me parece que no nos equivocamos. Después, en relación a Sobich, me parece que, bueno, la justicia a veces articula mecanismos de impunidad que tienen que ver con la gente poderosa, lógicamente. Hay una trama muy delicada que tiene que ver con lo jurídico, entonces fue imposible enjuiciar a Sobich porque cuando la decisión de la Corte viene al Tribunal Superior, expresamente el Tribunal Superior de Justicia de Neuquén dice que era con los imputados que venían en ese momento, con lo cual Sobich estaba fuera. Sí. Después el reproche social y verlo a Sobich como testigo cobarde y temeroso negando lo que había dicho en 2007 después del fusilamiento de Carlos Fuentealba, me parece que en términos sociales también fue como una victoria. No se lo pudo enjuiciar, pero tampoco participa más del proceso electoral y terminó dando un testimonio bastante lamentable en un juicio oral. Y esto no lo digo como un consuelo, sino lo digo como para por ahí ampliar la mirada cuando uno dice, bueno, algunas cosas salieron bien, otras salieron mal, otras más o menos. Me parece que hay varias dimensiones de análisis para ver esto. En última instancia, muy conformes con lo que se logró en términos colectivos, como siempre las grandes luchas y los grandes triunfos son colectivos, así que la verdad que muy satisfecho con esta decisión que hace unos años atrás era impensada además. Así que bien en general. Marcelo, gracias por estos minutos acá desde Radio Encuentro, agradecerte, felicitarte por todo el trabajo que haces, y también, bueno, esto que el compromiso, como bien remarcabas vos acá, la posibilidad que tenemos del Archivo Provincial de la Memoria, que nos da elementos suficientes para poder llegar y seguir haciendo justicia, te tomamos ahí el tiempito para poder hablar de otras cosas, como por ejemplo el caso Fuentealba, y aprovecharte estos minutos por acá. Así que desde acá, desde Radio Encuentro de NTV, agradecerte, y seguramente nos volveremos a comunicar, y estaremos atento también a lo que será octubre, al juicio de jueces, que ahí también fue otro tema que hemos charlado en este picoteo, así, porque cada tema me parece que es para quedarse un ratazo de charlar. Medrano, muchas gracias por estos minutos con Radio Encuentro. No, por favor, muchas gracias a ustedes, de verdad. Muchísimas gracias. Un saludo grande. Estén muy bien.